activo en las tareas a nivel de base ejerce la Federación de Mujeres Cubanas en Sierra de Cubitas, como parte del actual proceso Somos la Revolución. Lo anterior fue ratificado por Féminas en el reciente pleno ampliado que tuvo por escenario a los consejos populares de Sola, La Gloria y Comunidad Cubitas. Las mujeres cubiteñas, desde que inició el año, hemos estado en todas las actividades ya con el objetivo del llamado que nos hizo nuestra primera secretaria de la provincia para podernos ganar la sede del 23 de agosto y que sabemos que nosotras las mujeres cubiteñas vamos a estar presentes en todo. Siempre el comandante dijo que esta era una revolución dentro de otra revolución, que fuimos nosotras las mujeres las que fuimos capaces de dar el frente a muchas tareas. Merlin Mejías Hernández, organizadora de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Camagüey, asegura que el actual proceso afianza el quehacer de la organización. Como proceso que estamos desarrollando, Somos la Revolución, ¿cuál es el impacto que ha tenido dentro de nuestras mujeres, dentro de nuestras estructuras de base, buscando sobre todo lograr que estas funcionen a lo interno de la organización, cumpliendo con todos los objetivos y todas las tareas trazadas para este año del 57 aniversario? ¿El reto que tiene Sierra de Cubitas para contribuir a estos resultados? Como parte de todo el proceso, se está llevando una emulación nacional, donde Camagüey está hoy optando por ese acto nacional el 23 de agosto, donde celebraremos nuestro aniversario. Y las mujeres cubiteñas sí le están aportando, ya yo les había dicho a las compañeras, ellas han sido de las primeras en el territorio de alcanzar objetivos concretos, como el aporte a la patria, ya lo cumplieron, en los aportes especiales ya lo cumplieron, y han venido dando durante toda la etapa, desde enero hasta la fecha, salto en el funcionamiento interno de la organización. Estamos mostrando resultados y el compromiso está seguir aportando a la emulación nacional y a la emulación provincial. Evalúa la Federación de Mujeres Cubanas en pleno ampliado a nivel de Consejo Popular, proceso Somos la Revolución, encuentro que consolida protagonismo de Féminas Cubiteñas en delegaciones y bloques. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.